Discutíamos la teoría del arte actual en las últimas décadas, en referencia a la misteriosa naturaleza del arte en sí mismo, su relación con el público, el medio cultural. Si para nosotros el arte no es, dice, hemos perdido muchas de nuestras ilusiones. Por eso, el arte es una vocación para la vida, para entender la época que vivimos. Esto es esencial para la creación de un estilo que nos repite. El arte siempre entra en contradicción con sus propias premisas éticas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? ¿Se fue? ¿El predicamento ético del tiempo en el que vivimos se fue? Se impone con una urgencia en que incluso la pregunta ¿tenemos algo para comer hoy? Hay que responderla materialmente, pero en términos éticos también.